Quiero pedirles de sus oraciones. Vamos a estar participando junto con mi esposa en un congreso muy, muy bonito. Dios nos, la verdad que de una manera bien sorpresiva y bien hermosa, Dios nos llevó y nos mandaron unas invitaciones y un regalo totalmente, ¿verdad? En boleto, en estadía y en todo, para poder estar en República Dominicana. Entonces vamos a estar unos días allá con mi esposa, les pido sus oraciones para que no den ganas de volver. Que dicen que es bien bonito allá. Ahí oran por favor para que nos den ganas de volver, porque yo solo estaba metiéndome ahí en el Google y veo fotos y digo, qué bonito está. Y ya después me pongo a verlas de aquí y digo, está bonito allá. Y entonces vamos a salir mañana tempranito, así es que les pido de sus oraciones. Así es que si no nos ven un día de esto, no es que nos peleamos ni que anda huyendo Patty y yo detrás de ella siguiéndola, sino que estamos ahí. Vamos a estar en un congreso que se llama Por Su Causa, y un congreso muy, muy grande con muchas personalidades compartiendo ahí, hombres muy, muy usados por Dios, con mucha experiencia de ministerio y también en cuestión de teología y de todo esto. Entonces vamos a tener un tiempo bonito, así es que les pido de sus oraciones. Bien, vamos a leer capítulo número 3 y versículo número 13. Dice la palabra del Señor: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecieseis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y este versículo, vamos a ver la otra semana, pero esta parte del versículo 15 es increíble. Dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El mensaje de esta noche es el número 37 ya en este estudio que estamos haciendo en la carta de Pedro. Y yo no encontraba de qué manera poderlo titular para separarlo de todos los demás. Y solo se me ocurrió ponerle: nadie puede dañarnos a los hijos de Dios. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Nadie puede dañarnos a nosotros. Estos versículos, Pedro dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Lo primero que encontramos es una pregunta muy curiosa, una pregunta retórica, de estas preguntas que no está demandando una respuesta, solo pregunta por preguntar, no nos pregunta para que demos una respuesta. La respuesta va implícita, y la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es? Les digo a ustedes, ¿quién puede poner el versículo 13, porfa? La siguiente. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Yo se los pregunto, ¿quién puede hacerlo? ¿Ah? Dígale que está a su lado, nadie, dígale. Pero dígaselo enojado para que sepa. Nadie, de verdad, nadie. ¿Quién puede hacernos daño? Nadie. Con mucha frecuencia, sin embargo, yo estoy seguro que todos nosotros, si pensamos en personas que, si yo les pregunto, ¿a alguno de ustedes, alguien le hizo daño alguna vez? Yo estoy seguro que ahí, en ese específico momento, les va a pasar lo que me pasó a mí leyendo el texto. Y dije, ¿y qué estaba pensando Pedro cuando puso eso? Porque como Pedro dice, ¿y quién va a ser el que va a poderlo dañar si ustedes hacen el bien? Y entonces yo comencé a sacar un gran listado de gente que me ha hecho daño. Y entonces yo empecé a nombrarle y dije, vaya Pedro, mira esto. Al menos concedeme no dejarlos entrar cuando lleguen allá al cielo, ¿verdad? Porque hay personas que yo consideraría que en mi entender o a mi manera de verlo previo a estudiar esto, sí me han hecho daño. Y entonces veo esto y digo, entonces ¿qué? Pedro es un ingenuo. Sin embargo, cuando hemos ido revisando y recuerdo todo lo que hemos estado viendo en la carta de Pedro, también me doy cuenta que Pedro no ignoraba que los cristianos sufrían, que los cristianos padecían. De hecho, Toda esta carta tiene algunas cosas tan particulares, por lo menos en 12 ocasiones se habla acerca del sufrimiento que los creyentes pasan. Entonces Pedro no está acá simplemente diciendo que nadie nos puede hacer daño. O sea, Pedro dice realmente que nadie puede hacernos daño, pero no dice de que no vamos a sufrir. Porque Pedro le está escribiendo esta carta a hombres y mujeres que están sufriendo persecución, que están viendo morir a otros creyentes por confesar a Jesús como su Señor. Pedro está viendo a hombres y mujeres que tienen que salir dispersos por ciudades para poder sobrevivir y que no los maten, porque ellos están creyendo al Señor. Entonces Pedro es consciente del sufrimiento. Pero aunque es consciente del sufrimiento, dice, eso no quiere decir que los están dañando. Así es que lo que ahora les voy a decir es muy loco, pero es muy real. El sufrimiento es inevitable, pasamos diferentes cosas. Cada día hay muchas razones por las que tenemos que sufrir. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído, ¿sabían ustedes eso? Este mundo está caído. Cuando en el libro de Génesis Adán y Eva pecan, ustedes recuerdan que Dios viene y llama primero a Adán, al primero que le da con la varita le dice, Adán, ¿qué pasó? No, Señor, tú sabes, yo no quería, pero fue ella. Así es que Dios le dice a Adán, pues a partir de ahora vas a tener que, antes solo comías, agarrabas el fruto, pero ahora va a ser un trabajo y va a ser pesado. Luego agarra a la mujer y le dice, ahora viene el castigo sobre ti, y ya saben ustedes, el castigo, ni tan castigo, pero le dijo, les va a doler un poquito cuando vayan a tener los niños. No, viene el castigo sobre la mujer. Luego viene y trae el castigo y dice a la serpiente, y le dice, ahora tú te vas a arrastrar de aquí en adelante. Pero luego habla a la tierra y suelta una maldición a la tierra, y la tierra está caída. Le dice la tierra, a partir de ahora vas a producir espinos y cardos. A partir de ahora te vas a comenzar a arruinar. El mismo proceso de caída que lleva el hombre, la mujer, la serpiente, la tierra, ahí va. Y yo sé que ahora todos nosotros somos testigos de lo loco que se está poniendo el clima y de que no tendríamos que estar con estos calores ahora, porque ahora no es Semana Santa, pero ya no vienen en Semana Santa. Ahora llegaron estos calores en mayo. En mayo debería estar comenzando a llover y no viene el invierno. Bueno, está loco el clima. Los glaciares están derritiendo, los animales están muriendo, tantas cosas, porque hay un proceso normal de caída en esto. Entonces, eso ha provocado que vivamos en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, en un mundo en el que usted no necesita ser malo para que las cosas le vayan mal. Uno puede estar tranquilamente haciendo las cosas lo mejor que se puede y eso no va a evitar que de repente vengan situaciones críticas. Yo he visto morir a personas que consideraba casi santas. Personas que eran hombres de Dios, mujeres increíbles de Dios. Y de repente viene una enfermedad sobre sus cuerpos. Y normalmente la gente está pensando, y a saber qué pecadito oculto se tenía. Porque así somos de crueles y de maliciosos en nuestro pensar. Algo debe estar pagando, eso no pasa sino más. Ese accidente no es por gusto, a saber qué estaba pensando, a saber en qué andaban. Y entonces vamos todo el tiempo llevando de esta forma, porque estamos asociando casi siempre que las cosas malas le pasan a gente mala y cosas buenas deberían de pasarle a gente buena. Pero eso no es siempre así. Podríamos comenzar a revisar la Biblia y nos daríamos cuenta de algo que es una verdad, pero que casi no nos gusta entender, y es que no hay gran personaje en la Biblia sin que haya sufrido mucho. No hay grandes hombres y mujeres de fe sin que hayan pasado procesos muy duros en su vida. No vemos, si nosotros leemos vamos revisando en la Biblia y comenzamos a hacer todo un recorrido, empezamos a pensar en gente como Adán y Eva, que si bien es cierto pecaron, pero les nacen dos niños. Imagínense ustedes que los primeros dos niños que nacen se agarran a pelear y se matan entre ellos. Caín mata a su hermano Abel. Vamos a ver a Noé. Dios manda matar a toda la gente que existía y solo salva a Noé y a su familia. y de Noé y su familia nace otra vez la perversión sexual. Dios destruye Sodoma y Gomorra y libera de ahí a Lot y a su esposa, pensando que la esposa era buena, y cuando van en camino se dan cuenta que la esposa era de las que miraban para atrás. Y si comenzamos a revisar en la Biblia, se van a dar cuenta, Abraham pasa un periodo tan duro. Abraham llega hasta los 100 años esperando el cumplimiento de una promesa. Dígame si eso no es sufrimiento. Dios llama a Moisés y le dice a Moisés, a ti te voy a usar para libertar a mi pueblo. Pero cuando ustedes revisan la vida de Moisés, se dan cuenta que ese hombre había pasado, no lo había pasado bien. Le tocó vivir en un hogar que no era su hogar, con su familia, pero de lejitos. Bueno, pensemos en el supermaster del sufrimiento, José. ¿Alguna vez hablamos de José en la iglesia? Díganme quién mejor para ejemplificar el sufrimiento. Sin hacer nada, buen hijo, obediente. O sea, tenía todas las características que un padre quiere que un hijo tenga. Pone dedo de los hermanos, porque eso, como padre, qué bendición es tener un hijo que le sepa poner el dedo al otro, ¿verdad? José lo tenía todo eso. Se enfrentó a la mujer de Potifar. Yo ahora recordaba, decía, qué contraste. Él se enfrenta a la mujer de Potifar, y cuando la mujer se le está insinuando y se le ofrece toda, el hombre se le queda viendo y le dice, yo cómo vendría a tocarte a ti y haría tal cosa contra mi Dios. Y decía, qué contraste con el que hablamos el domingo, el que era conforme al corazón de Dios, que cuando la vio le dijo, tráiganme, le dijo, pero es que el esposo de Urías, ahí después lo traemos a él, le dijo. Y José se plantó y dijo, yo no voy a pecar de esta manera contra mi Dios. Yo digo, aunque sea por, no sé, pero ni tan siquiera, ¿cómo lo iban a mandar a la cárcel por eso? Yo imagino que José decía, nadie me va a meter a la cárcel, yo le cumplí al Señor. Cuando uno hace las cosas bien, el Señor lo respalda a uno. Y se fue a echar todos esos años a la cárcel, acusado de violar a la mujer de su jefe. Y todo lo demás que nosotros ya conocemos. Entonces trato de decir, ¿en qué estaba pensando Pedro cuando dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Bueno, que José, me permite opinar. Sadrac, Mesac y Abednego, dice la Biblia, que se negaron a obedecer las leyes de este mundo, a las órdenes de este mundo. Le dijeron, si alguno de ustedes se llega a postrar, perdón, no se postra delante de la estatua que está acá, lo vamos a lanzar al horno de fuego. Y ellos dijeron, no nos vamos a meter a postrar a nada, porque nosotros tenemos un Señor y un Dios. Y dice la Biblia que se negaron. Y cuando llegaba el rey con ellos, le dijo, ¿por qué se niegan? ¿Acaso ustedes creen que va a haber un Dios que los libre de mi mano? Y tienen esa respuesta tan grandiosa. Ellos se paran y le dicen, Dios, el Dios al que servimos, nos puede librar de tu mano. Y si no nos libra, nos da igual. Yo estoy, no puedo decir que estoy casi seguro, sería demasiado chambre. Pero yo casi puedo imaginarme. Entre los tres tenía que haber alguno más de fe y diciendo, tranquilos, tranquilos, que el Señor nos va a liberar de aquí. Pero tenía que haber otro que decía, yo no veo que nos libere. Sadrac, ¿por qué eso es tan bocón? ¿Qué cuesta? Solo nos bajamos, no nos inclinemos todos, solo un poquito. Y el otro decía, no, en el nombre de Jesús que nos libra, en el nombre de Jesús que nos libre. Y se venían acercando los soldados, denle toda la máxima temperatura al horno. Y ellos, tranquilos que el Señor nos va a librar, tranquilos que el Señor nos va a librar. Y los estaban empujando y ellos diciendo, ya se va a apagar, en el nombre de Jesús declaro que se apaga el fuego, yo declaro que el fuego se apaga ahora. Y todos sabemos lo que pasó, el fuego no se apagó, ni Dios evitó que los metieran. Digo, pasó lo mismo con, ya no les quiero seguir hablando de eso porque va a estar depresivo el culto, ¿verdad? Pero Daniel le pasó lo mismo. A Daniel lo metieron al foso de los leones, y cuando iba a los leones, dice que tenían mucha hambre los leones. Yo me asusté un día de esto porque a mi hija le habían dado de premio un gran león y cuando me desperté me lo había puesto en la cara y era un peluche. Imagínese estar viendo un animal de esos de verdad y enfrente de nosotros y rugiendo de verdad. ¿Qué trato de decirles? El sufrimiento no. Aquí Pedro no dice quién es aquel que no va a hacer sufrir. No está hablando de que no vamos a sufrir, dice quién es aquel que os podrá hacer daño. La respuesta ante quién es el que os podrá hacer daño es nadie. Pero de que si vamos a sufrir, sí. Pero sin pasar daño. Voy a repetirles esto de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia que los metieron al horno de fuego. Después vino el rey, según él, a ver las cenizas de ellos. Y cuando se asomó y vio, dijo, ¿cuántos son los hombres que metimos en el horno? Y dijeron, ¿tres? Dijo, ¿por qué es que yo veo uno, dos, tres? ¿Por qué es que yo veo cuatro? Y veo un cuarto como hijo de los dioses, muy grande, de blanco y hermoso. Y dice que ordenaron apagar el fuego y salieron aquellos del horno. Y es tan gráfico, es tan lindo Dios con su palabra. Porque dice que cuando salieron del horno, aunque habían estado ahí adentro, Dios no los libró de entrar al horno, los libró adentro del horno. Pero dice que cuando salieron no tenían ni tan siquiera olor a humo. Y yo solo me meto a comer ahí enfrente, al comedor de enfrente, y vengo con un olor a grasa y al pescado que estaban haciendo y con el gran olorazo a la verdura que estaban cocinando. Dice que ni tan siquiera tenían olor a humo. O sea, no se va a librar del sufrimiento. El sufrimiento lo vamos a pasar, la angustia la vamos a pasar. Pero hágame el favor de decirle al que tiene a su lado, pero no te van a dañar. No vamos a ser dañados. No importa todo lo que sea que ya pasamos, de lo cual ya podríamos testificar, o no importa todo lo que venga, yo estoy seguro que por la promesa de Dios no vamos a ser dañados. Cuando el oro, quizás esto nos va a ser más fácil entenderlo. Cuando hablamos de dañar, el entender, o para entender esto mejor, dañar es degradar algo, quitar la calidad, destruir, deshacer. Por ejemplo, cuando ustedes ven el oro, la Biblia dice de que el oro es pasado por fuego. ¿Y qué lo hace? ¿Lo destruye? ¿Qué lo hace? Lo purifica. ¿No le hace mal? Se dañaría si el oro, después de meterlo al fuego, después de pasarlo por un proceso, se convierte en plata. Entonces se degrada. Si al pasarlo por el fuego comienza a perder calidad y se le empieza a caer, si es eso, se lo bajaron, no es oro lo que compró. Pero el oro puro, cuando es pasado por el fuego, no lo están destruyendo, al contrario, lo están purificando. Están haciendo ver cuánto vale, está resaltando su valor y su belleza. Por eso Pedro dice, ¿quién es aquel que podrá dañarlos a ustedes? Por más que venga, por más que nos tiren, por más que vengan las situaciones, podemos sufrir y pasar malos momentos por muchas cosas. Pasamos malas cosas porque vivimos en un mundo caído, como les decía. Pasamos malas cosas, sé que estarán todos de acuerdo conmigo, porque a veces nosotros somos necios y tercos. Uno es el que se sigue buscando los líos y uno se mete en los líos. Lo que pasa es que ya después del lío uno no se acuerda. Y uno empieza a culpar, es que fue aquel, es que esa persona me hizo trampa, esa gente fue la que me maltrató, es que ahí fue que me... Pero no, en realidad muchas veces, creo yo que la gran mayoría de las veces, nuestros sufrimientos vienen provocados por nosotros mismos, por no ser obedientes, por no atender los mandamientos, por no actuar en el tiempo de Dios, por creer, como hablamos de David el domingo, que podemos tener todo lo que querramos. El gran pecado de David, llegar a sentirse tan grande que él cree que ahora que ya es exitoso, ya no necesita a Dios y él puede tomar todo lo que quiera, agarrar todo lo que quiera, porque él se lo merece. Gran engaño y común engaño de nuestra sociedad. Nuestra sociedad nos vive diciendo, puedes agarrar lo que quieras, hazlo, cómpralo, Métete, ve, disfruta. Ten tu mente abierta, open mind. Y entonces allá vamos todos, mente abierta. Con todo vamos a actuar sin darnos cuenta que solamente estamos provocando un sufrimiento más adelante. Entonces, nada ni nadie en realidad nos está dañando. Nosotros provocamos cosas, pero no nos dañan. Y creo que la mejor manera de poderlo entender es mostrar el versículo más hermoso, uno de los versículos más hermosos de la palabra de Dios. En Romanos capítulo número 8 y versículo 28. ¿Me acompañan ustedes a verlo? Romanos capítulo 8 y versículo 28. Dice esto la palabra de Dios. Y sabemos, ¿no está? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo comienza diciendo una sola cosa. Y sabemos. ¿Lo sabe usted? ¿Realmente lo sabe? Hay un montón de cosas que uno sabe porque, pues sí, me la han dicho. Hay cosas que yo sé y doy por sentado porque así me lo enseñaron desde chiquito. Desde chiquito me dijeron que así era y entonces yo creo que así es, porque ya. Pero es diferente cuando, como dice Pablo, y sabemos. Cuando por experiencia propia ahora sé. Una de las cosas tan lindas que nos regala ir avanzando en los años y dejar de ser niños y dejar de ser adolescentes y comenzar a convertirnos en adultos o más que adultos, es que podemos ver hacia atrás. Ya tenemos un montón o más historial atrás. Y cuando uno revisa hacia atrás en su vida, se da cuenta que aquello que fue tan malo, Dios lo utilizó para algo bueno. Que aquello que pareció tan destructivo a nuestras vidas terminó convirtiéndose en una magnífica oportunidad que nos abrió puertas enormes en otras áreas. Que esa situación por la que tanto lloramos y por la que pasamos tantas dificultades, a la larga se convirtió en la más grande bendición. ¿Quién no llora porque lo quitan de un trabajo? Ay, llora, no, nunca voy a hacer nada, nunca voy a avanzar, nunca voy a prosperar. Y no se da cuenta que esa situación provocó que salieran otros dones, otras habilidades. Y cuántas historias no hay. Me quedé sin trabajo, no tenía nada que hacer, entonces me puse a estar inventando, haciendo cositas. Y de repente comenzó a ir bien. Y ahora se convirtió en empresario y ahora todo fue mejor. Y terminamos encontrando que el versículo sigue siendo una verdad. Fue escrito 2000 años atrás, pero sigue siendo una verdad. Todas las cosas ayudan a bien. Y la parte más linda, ahora ya no digo, y como dijo el hermanito, todas las cosas ayudan a bien. Ahora me puedo parar, yo me puedo parar. En mi caso, yo puedo ahora testificar ya de esto. No tengo que vivir por la fe de mis padres, sino que ahora yo puedo pararme y yo decir, y sabemos, porque ahora yo también ya lo sé. Ya no solo sé que las cosas que mis papás tuvieron que haber vivido en algún momento terminaron ayudando para bien, sino que ahora lo veo en mi propia vida. Ahora a mí también ya me echaron. Y después de que me echaron, termino viendo que era para bien. Y después de la enfermedad, termino viendo que era para bien. Y después de los líos en los que yo mismo me metí, por bruto, por necio, por terco, por ambicioso, por egoísta, por pecador, termino encontrando que hasta esos errores que yo mismo cometo terminan ayudando para bien. Porque la promesa es, sabemos. Y lo que dice la siguiente parte del versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosas? Todas las cosas. ¿Saben lo que eso quiere decir? Eso quiere decir de que todo el universo. Eso suena grande y suena, yo creo que un poco grueso, pero así es como lo creo. Hay una cooperación de todo el universo. los planetas, el sol, la luna, las estrellas, el clima, el frío, la lluvia, la enfermedad, la salud, el médico, el carro, el policía, todas las cosas de repente cooperan para que Dios haga que, no, es mi hijo el que viene ahí. Y entonces Dios comienza a mover todas las cosas, esta nube, corran esta nube, rápido, para que esta nube no deje que el sol venga aquí y no tape el semáforo. Y entonces, ¿por qué ya viene mi hijo? Y Dios dice, todo va a ayudar para bien. Yo nunca ya me olvidé y ya me apropié y cuento en todos lados algo que Mónica nos contó un día que andaba en el Señor ella. No es normal, pero un día que andaba bien en el Señor, dice que llegó una noche a su cuarto y estaba su hija Camila dormida, y cuando ella entró al cuarto encontró que la cama estaba con un pie colgado ya en la cama y estaba a un soplido de darse vuelta y ¡plum!, ir al suelo y darse de golpe. Y entonces dice que ella entró y cuando la vio, esto no lo contó ella así, pero como yo me lo imagino, ella tiene que haber dicho, ay, mi niña, Raulito, venía a ver, trae el teléfono y tómale una foto. Pero entonces dice que llegó, agarró, le metió las manos a su hija, la levantó y la acomodó hasta ponerla otra vez en el lugar seguro de la cama. Y dice que cuando estaba terminando de hacer eso, Dios le trajo una palabra a su corazón. Y Dios le dijo, así como tú acabas de cuidar a tu hija, así te cuido yo a ti muchas veces. ¿Haciendo qué? Todo ayuda para bien. Uno está pasando el momento más duro. Uno considera el momento más duro de su vida. Uno está viendo a la gente que lo mira con odio, gente que está pretendiendo destruirlo, y usted lo único que siente son miradas, ataques, el compañero de trabajo que anda buscando hacerle la vida imposible, la gente poniéndole en mal, los cobradores llamándole para recordarle de las deudas que tiene, usted sintiendo que no tiene nada, está en el peor de su vida. Pero de repente nos cae y dice, y sabemos que a quienes amamos a Dios, todas las cosas, hasta eso, todo coopera, todo se une para hacernos que vaya bien. Hay una manera, yo estoy convencido que hay una manera en la cual nosotros como cristianos tenemos esta facilidad para deshonrar al Señor. La Biblia dice que Dios nos hizo a imagen suya. Dice que Dios nos hizo a su propia imagen y semejanza. Dios nos formó, Dios se encargó de nosotros desde el más, no ahora, no es este día que le estoy hablando esto. Desde el más mínimo detalle de su vida, Dios se ha encargado desde el día en que estábamos en el vientre de nuestras madres. Y oigo con tanta facilidad como muchos de nosotros vivimos en una constante queja y lamento y llorando. Lo que yo he pasado, lo que yo he sufrido, lo que a mí me trataron, cómo yo me la viví, qué dura mi vida. Hay gente que, pastor, un día le quiero contar toda mi vida de sufrimiento y hasta ponen las manos así de cruz. ¿Cómo he sufrido? ¿Cómo he vivido? Y estoy seguro de que, siendo sinceros, si comenzamos ahora mismo a hablar de sufrimiento y cada uno comienza a contar alguna historia, seguramente vamos a ir acordándonos de un montón de cosas que hemos pasado. Y todos hemos pasado cosas de dolor. Hemos tenido días de llorar, días que uno no puede levantar la cabeza, por más que lea la Biblia y escuche, no se levanta. Pero cuando yo pienso en este versículo, digo, ¿quién soy yo para decirle a Dios, qué te pasa conmigo? ¿Qué onda, brother, conmigo? ¿Te equivocaste? ¿Por qué me has hecho tanto mal? ¿Acaso ustedes creen que Dios se ha equivocado en algún momento con sus vidas? No, miren, esto es bien fácil de probar. Les voy a dar la prueba más grande de esto. Cuando ustedes y yo leímos la vida de José, nosotros le estábamos leyendo y decíamos, ¿qué? Pero el Señor, qué bueno es, al final lo terminó honrando. Cuando hablamos de la vida de alguien más, lo podemos ver así, cuando es la de nosotros. Ahorita aquí puede venir, pasar alguien al frente y pararse y decir: hermanos, estoy pasando por una prueba bien dura. No sé, de una enfermedad. Estoy pasando con una gran enfermedad. Estoy con una gran crisis en mi cuerpo ahorita. Miren, siento que los doctores ya me dijeron que me voy a morir. Estoy seguro que el 100% de los que estamos acá diríamos: hermano, vamos a orar por usted. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacerlo? Lo que nos provoca es decir: vamos a orar por el hermano, porque el hermano está enfermo. Le vamos a pedir al Señor que lo sane. Y si cada uno de ustedes pasara aquí al frente, donde el que está enfermo, a darle una palabra, estoy seguro que ahí rebotaría, pero al pobre hermano terminaría resonándole: todo les ayuda bien, porque todos le diríamos eso: hermano, tranquilo, todo es para bien, hermano. Hermano, no hay problema. Confía en el Señor, hermanito. Hermanito, crea en el Señor. Mire, voy a estar ayunando por usted. Mire, me voy a levantar en la madrugada a orar por usted. Le prometeríamos un montón de cosas, porque así actuamos cuando se trata de otros. Y cuando soy yo el que está enfermo, ¿por qué ahí no dice: voy a orar por mí, voy a comenzar a ayunar por mí, voy a comenzar a clamar por mí? Sino que cuando yo soy el que no tiene nada de dinero, ahí no estoy: hermano, oremos al Señor que se encuentre en su billetío cuando vaya de regreso. Ahí no ora de esa forma. Cuando es uno, lo que uno comienza es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me va así? Y miren lo que dice, hay un versículo que debemos leer esta noche, Isaías, en Isaías capítulo 45 y versículo 9. Escuchen porfa esto, está antes en la presentación. Dice: ay del que pleitea con su hacedor. No dice plantea, dice pleitea. Ay del que pleitea, ay del que le dice al Señor: ¿qué pues? ¿Qué? Dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Y escuchen la pregunta, esta es la entendible para todos. ¿Dirá el barro al que lo labra: qué haces? ¿Van a ver ustedes un día al barro levantándose de ahí diciendo: yo no soy panzón para que me hagas esta chimbomba, haceme parejito y plano? ¿Van a ver ustedes al barro en alguna ocasión deteniendo al alfarero, diciéndole: ¿qué está haciendo conmigo? Dice: ¿diré el barro al que lo labra: qué haces? O le dirá: o tu obra no tiene manos. ¿Puede decir eso el barro? ¿Puede negarse a lo que su hacedor quiere hacer con él? Ni nosotros. Pero tenemos una sola verdad y una inmensa esperanza, una confianza enorme que nadie nos va a robar nunca. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todos los no que hemos recibido hasta ahora, un día van a servir para bien, porque esa es su promesa, porque Él no es mentiroso, porque Él no falla, porque Él cumple todo lo que promete. Y sin saber, sin imaginarme qué es lo que va a pasar, yo no digo que va a pasar todo lo que nosotros queremos, digo que va a pasar lo que Él sabe que es mejor para nosotros, siempre. Pero lo que Él sabe que es mejor será lo que va a conducir nuestras vidas. Entonces podemos estar confiados, como dice Pedro: ¿quién es el que los va a dañar? Nadie nos va a dañar, nadie nos puede dañar, porque el Señor está cubriendo cada aspecto de nuestras vidas. Cuando alguien me quiere hacer daño, Él me cubre. Cuando yo mismo arruino y destruyo mi vida, Él me cubre. Cuando las circunstancias de este mundo vienen y atacan y afectan mi vida, Él me cubre. Me cubre en medio de todo este transcurso y proceso de esta vida. Y cuando llegue el que toda la naturaleza y el mundo ve como el peor momento y me toque morir, dice el salmista: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, hasta de ese temido y momento que no quisiéramos nosotros, Él tiene el control. Aún en ese momento, Él sigue diciendo: a quienes aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es tan hermoso ver la perspectiva divina en medio de esto. Leer este versículo de Primera de Pedro 3:13 y dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? No verlo desde la perspectiva humana, porque desde mi perspectiva humana hay muchas cosas que me hacen pensar que me van a hacer daño. Pero cuando lo veo desde la perspectiva divina, me doy cuenta que nadie me puede hacer daño, porque Él es el que está como la Moni cuidando a la Cami. Allá vamos nosotros para abajo y ahí está Él. No, tranquilo, yo me encargo de esto, yo me encargo de tu vida. No vamos a evitar que tengamos el susto, no vamos a evitar ni tan siquiera los sufrimientos siempre. Pero de lo que estamos seguros es que todas esas cosas siempre ayudarán para bien. Como el oro en el fuego, pulido en el fuego. El oro se pone caliente, no es un oro, no es un fuego suave, no es un fuego frío. Es caliente. Pero lo que hace es purificar el oro. Y siempre terminar mostrando lo mejor, que en el caso de nosotros ese es lo mejor que podríamos tener o esperar. Es que sea Cristo reflejado y mostrado en nuestras vidas. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 18, la Biblia habla de una mujer que era una mujer viuda y de repente su hijo está en la cárcel. Y entonces dice la Biblia que la mujer fue a donde el juez, un juez que ni temía a Dios, un juez que no era bueno para nada, no era en nada cooperador. Y la mujer fue y llegó, insistió. Y para hacerlo corto, volvió loco al hombre con su insistencia. Esa insistencia de la mujer era porque ella estaba segura que si se hacía justicia, ella saldría beneficiada. Nuestra posición, nuestro caminar todos los días debería llevarnos cada día a insistir. En que Dios hará bien con nosotros. Jesús dice en esa parábola de Lucas 18. Dice, les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre. Si ahora mismo alguno de nosotros está atravesando alguna situación de sufrimiento, de dolor o una no agradable en su vida, yo le invito para que al terminar acá, que oremos juntos y luego cuando vaya a su casa antes de dormir y ore, y cuando en la noche tenga alguna cosa que lo despierte en ese momento, y cuando se levante por la mañana, ore. Vaya al Señor y dígale: yo sé que tú has prometido que todo ayudará para bien, así es que dame claridad, por favor, porque ahora no lo veo, pero te creo. No me quejo, no me lamento. La queja no debería de vivir en la boca del cristiano. El cristiano no deberíamos de vivir llorándonos todo el tiempo, lamentándonos todo el tiempo. Lo que pasó, lo que vivimos. No, todo eso es para bien. Es parte de su propósito. ¿Y cómo lo logramos? Haciendo como esa mujer, clamando cada día. El versículo número 13 es el que hemos estado leyendo, pero luego el 14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. O sea, si padecen justamente, nadie puede dañarlos. Pero si llegan a padecer justamente, dice, bienaventurados sois. Dice, felices deben estar si padecen justamente. Si pasan cosas que no se merecen, alégrense, es lo que dice. Bienaventurados sois, por tanto, escuchen esto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si no, dice el versículo 15, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo dice de esta forma, el 14, pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen, ni tengan miedo a las amenazas. Y el 15 es maravilloso. En cambio, ¿qué dice? ¿Lo tienen en ese? No, creo que más adelante lo tenía en la NTV. No, no estoy seguro, pero dice el versículo 15 en esta versión: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. No se preocupen por la amenaza, no se lamenten, no lloren por lo que viven. El 15, el siguiente. sino que dice, sino que adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. ¿Sabes qué significa eso? En medio de nuestros momentos más duros y críticos, cambie el enfoque. Deje por un momento de ver todo el gran problema que tenga y ponga por un momento la mirada en el Dios maravilloso que tenemos con nosotros. Que estoy seguro en nuestras vidas encontraremos que ya nos libró 1, 2, 3, 5, 10, 20 veces. Y entonces entienda que Él lo hará otra vez. Él va a aparecer otra vez. Solo busquen rápido en sus Biblias, ya con eso termino. En el Salmo número 3. Salmo número 3. Versículo 1 dice, si ustedes leen el subtítulo de este salmo, dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Y Absalón su hijo no lo estaba siguiendo para jugar o para darle un abrazo, lo iba a ir a matar. Y era su hijo. Entonces David dice, yo no me puedo defender contra mi hijo, yo no lo voy a matar. Si él me quiere venir a matar y me agarra, que me mate. Pero él en su desesperación y en su angustia eleva esta oración: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Termina ese versículo y en mi manera de verlo, se cierra un telón. Señor, ¿cuántos son mis adversarios? Señor, mira todos los que son, miles eran. Muchos se levantan contra mí, y no solo se levantaban contra él, sino que además le metían a Dios en las cosas. Le decían, ¿quién dice que Dios está con él si nosotros venimos a matarlo? Somos muchos más, nadie lo podrá defender. Y dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero en ese momento la Biblia, de hecho en las, creo que en la mayor parte de sus versiones, tiene después del versículo 2 una palabra que dice Selah. Y el Selah es una pausa, es, ustedes saben que los salmos eran unas canciones, y entonces el Selah es una pausa musical. Y después del Selah, pareciera que David se detiene en medio de la música que está haciendo, y justo después de detenerse, le cambia la manera de ver. Yo me imagino el versículo 1 y 2, David hablándolo, llorando, angustiado, afligido: Señor, ¿cuántos vienen? ¿Cuántos son? Pero cuando hace la pequeña pausa, él quita, deja de ver uno y dos, versículo 1 y 2, él está viendo a sus enemigos. Él está viendo por la ventana, ya viene Absalón, mira el gran polvazón que viene levantando con todos los caballos y todas las armas que traen. Versículo 1 y 2, pero cuando hace la pausa para meditar en el Señor y quita la mirada de sus enemigos y vuelve la mirada a Dios. ¿Pueden ver ustedes el versículo 3? Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Saben qué me imagino yo, David? David, el versículo 1 y 2, diciéndolos en el suelo, tirado, postraste el suelo, afligido. Pero en la medida en que comienza a pensar en Dios, David se comienza a levantar. Mas tú, Jehová, si eres el escudo alrededor de mí, si mi gloria no es mía, si la corona que ando en la cabeza no la gané por mí, tú eres mi gloria. Y si todos estos me quieren humillar, el que levanta mi cabeza eres tú, no soy yo. No soy yo el que se levanta y el que pelea. Tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Y después que expresa, es tan notorio, lo pueden notar ustedes. Él está viendo primero la circunstancia, luego cambia de mirada y pone su mirada en Dios. Y cuando ve en Dios, lo alaba y lo engrandece por lo maravilloso que Él es. Y entonces vuelve a hacer otra pausa en el siguiente versículo. Versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Y luego Selah otra vez. Otra pausa. Y vuelve a hacer un cambio de escena, porque en el versículo número 5, el mismo hombre que hace un instante estaba llorando por todos los enemigos que tiene, dice, ahora que entiendo que Él es mi escudo, mi fortaleza, mi gloria, el que levanta mi cabeza, dice el 5, así es que yo me acosté y dormí. ¿Notan ustedes la diferencia que se hace? ¿Cómo ese hombre podía haber dicho Cuatro versículos antes, yo me acosté y dormí, porque Jehová es el que me guarda. No se puede. Cuando tengo mi mirada puesta en las situaciones, no se puede. Cuando yo estoy pensando que Dios tiene un complot contra mí, no se puede. Yo debo quitar la mirada de eso, ponerla en Él, y entonces darme cuenta que Él es el que siempre estará conmigo. Si algo esta noche le ruego a Dios que todos nosotros guardemos en nuestros corazones, es que nadie puede hacernos daño. Lo que sea que vivamos está haciendo algo en nosotros. Dios siempre está obrando a favor de nosotros. Yo les pido que no se pierdan el versículo siguiente, el 15, porque es increíble y es lo que vamos a ver, vamos a aprender el próximo miércoles. Así es que les invito para que podamos estar juntos y podamos continuar escudriñando la bendita palabra de Dios. ¿Por qué no me acompañan a orar esta noche ahí en su lugar? Y bueno, vamos a ofrendar. Prepárense su ofrenda y oramos al Señor en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, yo esta noche quiero pedirte y quiero rogar de una manera muy especial por cualquiera de mis hermanos que esta noche está acá y está atravesando uno de esos momentos difíciles, que no negamos, Señor, lo duro que es, no negamos, mi Dios, lo preocupante que se pone la situación. Cuántos nos sentimos debilitados cuando sentimos que nuestras fuerzas no dan para más, cuando pareciera de que cada día es más hondo el problema en vez de sacarnos. Señor, si aquí hay hombres y mujeres en medio de esas situaciones, yo te pido que esta noche puedas, a través de tu Santo Espíritu, llevarnos a poner los ojos en ti. Llévanos a mirarte a ti, Señor. Llévanos a entender que tú nunca nos vas a abandonar, que tú estás completamente comprometido a que todas las cosas ayuden a nuestro bien, que tú nunca te has equivocado, tú no eres un error, ni has cometido ningún error con nuestras vidas. Haznos comprender, Señor, que estamos bajo tu mano maravillosa y hermosa, que tu abrigo es el que nos protege, que no importa cuántos sean los que se levanten en contra de nosotros, tú eres nuestro escudo, Señor. Señor, ayúdenos a mirar tu poder, tu grandeza. Si son muchos o si son muchas las situaciones alrededor de nosotros, haznos ver que tú eres más grande, más fuerte y más poderoso que cualquier situación. Tu palabra dice en el libro de Romanos capítulo 8, que si el Señor es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Así que creemos a tu verdad y creemos a tu promesa. Nos tomamos de ella. Y en el nombre de Jesús, en esta noche, nos retiramos de aquí bendiciendo tu nombre, diciéndote: bendito sea, Señor, por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás. Bendito seas por lo que vivo y por lo que he vivido. Bendito seas por lo que sea que tengo que pasar, porque tú eres el Dios todopoderoso que hace todas las cosas para bien de sus hijos. Te creemos, te amamos y te bendecimos en esta noche. En Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Por favor, vamos a preparar, vamos a ofrendar esta noche. Si alguien necesita algún sobre, por favor.